Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Loreto. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Una semana más aquí, como todas las semanas, realmente. Como viene siendo cada lunes. Exactamente. Y además, como cada lunes, venimos con contenido de calidad. Queda feo que lo diga, ¿verdad? Pero es cierto. Pero contenido de calidad de la música emergente, como muchas otras semanas. Esta vez os contamos con el grupo de Postcumbia Maquinera de Barcelona, Sobre mi gata, que nos va a introducir su nuevo tema, Calor del colapso. Pero bueno, vamos a dejar que sean sus propias palabras las que hablen y lo escucharemos al final del programa, así que os vais a tener que quedar a escucharlo. Mira tú. Hola, somos Sobre mi gata. Sobre mi gata somos un grupo de postcumbia preapocalíptica que le llamamos cumbia maquinera también. Nos gusta la cumbia, nos gustan los ritmos latinos, nos gusta mucho la música máquina y la música electrónica, y nos ha quedado esto que vais a poder escuchar, esperamos que muy pronto, en muchos escenarios en directo. Y ahí va, somos un grupo de 4 personas, muy contentas con lo que está saliendo, haciendo esta mezcla, como he dicho, que para nosotros es una música para bailar al son del fin del mundo. En este Calor del colapso, que es el nombre del disco y también el nombre de nuestro single, cantamos en este fin del mundo, para este fin del mundo, desde Valencia, pues ha sido un sitio que nos ha acompañado muchos veranos y que donde nos sentimos muy acogidas y donde nos parece perfecto cantar para el colapso. Y desde ahí cantamos este Calor del colapso, este primer single, esperamos que os guste un montón, y somos Sobre mi gata. Bueno, pues tal y como ha dicho Esther, estaremos esperando al final del programa para escuchar eso que nos acaban de decir sobre mi gata. Pero hasta entonces, ¿qué nos toca? Pues estamos hoy muy bien acompañadas. ¿Quién nos acompaña hoy, Loreto? Pues hoy nos acompaña Gala Ramón, que, bueno, no sé cómo presentarla porque ha hecho cine, teatro, televisión, empezó estudiando arte dramático. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Un placer estar aquí hoy con vosotras, ¿eh? Estamos total. Nosotras también encantadísimas de tenerte, y además que, como comentábamos, echábamos en falta como tocar varias disciplinas y hacía mucho que no venía alguien como tú, así que es un placer tenerte en nuestros micros. Del mundo de la interpretación. Efectivamente. Sí. Del mundo de la interpretación. Bueno, como comentaba Loreto, estudiaste arte dramático en la SAD de Murcia y te licenciaste en interpretación musical. ¿Cuándo así decidiste es que querías venirte a Madrid? Bueno, conforme terminé la carrera. Tenía claro que, bueno, que Murcia quizá no podía ofrecerme todas las oportunidades que una gran ciudad como Madrid o Barcelona, que en su momento también estuve pensándolo mucho, ¿no? Si Madrid o Barcelona, estas dos grandes ciudades tienen un panorama cultural brutal y, en principio, desde mi punto de vista, ofrecían muchísimas posibilidades. Así que nada, con 20 añitos tenía, terminé la carrera, me vine para acá y desde entonces pues aquí estoy. ¿Y cómo fue el impacto de venirte aquí, de decir, vale, cómo se juega en Madrid? ¿Cómo fue todo ese periodo de transición? Al principio fue difícil, obviamente, porque además yo ni siquiera soy de Murcia capital, yo soy de un pueblecito que se llama Cieza, que ya aprovecho y saludo a todos los ciezanos y ciezanas, por si hay alguien que esté escuchándolo. Y claro, Madrid es un cambio brutal, ya solo por la ciudad en sí, por el ritmo de vida, por el estilo, todo tan rápido, si todo el mundo tiene prisa, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustó, y desde el principio también yo llegué a la capital con varias amigas, lo típico que termináis la carrera, habéis estudiado la carrera juntas, y os vais juntas. Es cierto que muchas de ellas decidieron dejarlo y decidieron volver a su tierra o irse a otras ciudades, precisamente por eso, por el estrés que supone Madrid a veces. A mí desde el principio me encantó, me encanta la ciudad, me encanta este ritmo de vida. Y sí que es cierto que es difícil, es duro dedicarte a esta profesión porque hay, como yo siempre digo, somos muchos actores, somos muchas actrices, hay gente muy buena que por desgracia no está currando, hay gente que a lo mejor no es tan buena pero sí está currando, entonces es complicado. Pero yo la verdad que muy contenta. Ya al final he hecho mi vida aquí, tengo mi vida aquí y no me planteo volver a Murcia. Aunque me encanta, estoy enamorada, ¿vale?, de Murcia. Y os recomiendo que vayáis, si no lo conocéis, porque es muy bonita Murcia. Pero para lo laboral te quedas por aquí también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para lo laboral, de momento, Madrid. Madrid te ofrece muchísimas oportunidades. Bueno, si no me equivoco, llevas 10 años o más viviendo en Madrid. Pero así es. ¿Te verías viviendo en otro sitio? Aunque dices que no te quieres ir. Ahora mismo no. Ahora mismo no, la verdad. Ahora mismo no. Que yo siempre lo digo, si sale alguna oportunidad laboral fuera de Madrid, estaría encantadísima de irme. O sea, si a mí de repente una compañía de teatro me dice, mira, que nos vamos 3 meses a Japón, te digo, vámonos a Japón, o sea, sin ningún problema, no me da ningún miedo. Pero de momento me gusta Madrid, me gusta la cultura que hay aquí, me gustan las oportunidades que hay aquí en Madrid. ¿Qué dirías que te ha funcionado? Porque sí que es cierto que hay veces que tenemos a gente en la radio que es lo mismo, ¿no? Que me vino a Madrid, también al principio es como se hace duro porque somos muchísimos, claro, dedicándonos a lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que quizás a ti te funcionó para hacértelo más fácil? En principio fue que yo me lancé a un proyecto teatral con un grupo de amigas, ¿no? Este grupo de amigas que nos vinimos todas juntas. Entonces, entre nosotras formamos una compañía de teatro y montábamos espectáculos infantiles. Entonces, los primeros años yo creo que eso fue muy importante para tener como esas ganas de querer quedarme en una ciudad que en un principio podría parecer un poquito hostil. Entonces, yo creo que de primeras fue eso. Y después ya, pues, el resto de oportunidades que van apareciendo, te vas formando, vas conociendo gente, vas entrando en pequeñas compañías de teatro, vas moviéndote poco a poco. Con respecto a esto que comentas de esta compañía de teatro para niños, ¿cuáles dirías que son las diferencias o la diferencia entre hacer teatro para niños y para adultos? Pues yo creo que en realidad, en cuanto al fondo, no tiene que haber mucha diferencia. O sea, es lo que yo siempre digo, los niños son un público muy inteligente, súper inteligente, y cualquier historia que quieras contarles tiene que ser una historia inteligente y madura. No puedes tratar a los niños como niños, al menos en teatro, ¿no? Lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque para mantenerles atentos, ¿no? Nuestra propuesta, por ejemplo, recuerdo que era la danza-teatro. Entonces, a través de la danza, fusionando como estas dos disciplinas, conseguíamos contar historias. De hecho, recuerdo que el primer espectáculo que llevábamos era sobre la naturaleza, sobre cuidar el medio ambiente, sobre el reciclaje, una cosa que realmente que a ellos les llegaba, que yo recuerdo que había muchos padres que luego a través de las redes o lo que fuera se ponían en contacto con nosotros y nos decían, no, es que ahora mi niño está todo el día con que hay que reciclar y los plásticos al amarillo y el vidrio no sé qué, y era como, bueno, pues puedes utilizar el teatro, quizá desde otro sitio, ya te digo, quizá desde un sitio más visual para captar su atención, pero al final para transmitirles mensajes adultos y mensajes importantes. ¿Con cuál, bueno, si tuvieses que escoger, te quedarías con un público infantil o con un público adulto? Uf, qué difícil. Los niños son súper exigentes, ¿eh? Es que yo me ha pasado quizá actuando frente a público adulto que tú percibes que a lo mejor la función, por lo que sea, no ha llegado, ¿no? Pero todo el mundo como que, por norma general, te pone buena cara, ¿sabes? O sea, todo el mundo te dice, ah, está muy bien, bueno, a lo mejor esto no me ha gustado. Nadie es completamente sincero, ¿no? Que yo también lo entiendo, ¿no? No quieres juzgar el trabajo de nadie, bueno, como muchos factores. Los niños no son así. Los niños, si se aburren, te lo dicen. Y de hecho, si se aburren, tú desde el escenario estás viendo que los niños se aburren, ¿no? Y que no tienes manera de ganártelos. Y va a terminar la función y te van a decir, pues no me ha gustado. Y tú dices, pues tienes toda la razón del mundo, no pasa nada. Probaremos otra cosa distinta para que os guste. Entonces, no sabría elegir. Pero sí, desde luego me quedo con la sinceridad de los niños. Eso es una maravilla. Te hace más fuerte, sobre todo sí, también sí, sí. Diciendo que empezaste con eso en Madrid. Yo creo que claro. Una vez pasado ese primer filtro, ya todo lo demás, ya dices, coraza, tengo sí, aquí sí, sí. Una piel de acero, totalmente, de acero puro. Totalmente. Hablando de niños, cuando tú eras niña, ¿querías ser actriz? ¿Lo tenías claro o en qué momento empezó esta inquietud por la interpretación? No, no lo tenía claro. Cuando yo era pequeña, de hecho, yo estaba muy ligada al mundo de la danza y al mundo de la música. Yo estudiaba ballet clásico y violín. Entonces, el teatro, yo siempre hice teatro desde que era muy pequeña, pero nunca lo vi como algo, como mi profesión, ¿no? Siempre lo veía como un hobby. Yo tenía mi profesión, podía ser o bien la música o bien el mundo de la danza, pero el teatro siempre era como algo secundario, que estaba en mi vida, pero no profesionalmente. Ya cuando llegué, pues yo no sé, con 16, 17 años ya en el bachillerato, que ya, de hecho yo estudié un bachillerato científico-tecnológico, que no tenía absolutamente nada que ver con mi vocación artística, ¿no? Y con la necesidad que yo tendría de expresarme artísticamente. Y claro, cuando ya llega el momento de la universidad, fue como, ¿que de verdad me voy a meter a estudiar arquitectura o ingeniería cuando no me apasiona, no me gusta y es algo que no va para nada conmigo? Ahí fue cuando yo dije, bueno, también seguía en el conservatorio, obviamente, que bueno, pues también eso es otra carrera, el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, que yo estuve allí estudiando violín, pero cuando terminé el bachiller fue cuando me propuse, ¿y si voy a la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que también es una licenciatura y que está muy bien, y me saco la carrera de arte dramático y a ver qué pasa? Ya durante la carrera fue cuando a lo mejor entré un poco por vamos a ver qué pasa, ¿no? Tengo la música, que es algo más seguro, es algo más estable, algo que de cara a un futuro te puede dar, ¿no? Pero ya cuando empecé la carrera y ya entré de lleno a formarme profesionalmente como actriz, creo que fue cuando tomé la decisión de decir, no, es que ni música ni danza, es que al final yo creo que quiero ser actriz. ¿Dirías entonces que entre todas esas disciplinas artísticas que has ido tocando o aproximándote a ellas, El teatro, sin ninguna duda, sí. Y mira que bailar me encanta, por ejemplo, de hecho bailar, yo siempre lo digo, es como mi psicólogo, ¿no? O sea, yo cuando estoy estresada o cuando necesito parar, lo que hago es bailar. Mucho más que la música, por ejemplo, la música me encanta y me encanta tocar el violín y me encanta tocar el piano, pero no me desestresa tanto como, por ejemplo, como la danza. Pero el teatro es, no sé, es otra cosa, es que no sabría cómo explicarlo, es como que te llena todos los niveles, o sea, no sé, no sabría cómo definirlo mejor, la verdad. Me ha parecido muy curiosa una cosa que has dicho, cuando estás hablando de, bueno, igual me dedico a la interpretación, aunque es más arriesgado que quizás la música o la danza. Sí. ¿Por qué te parece la interpretación, siendo parte de un todo artístico, que realmente lo digo porque todo el mundo que viene aquí nos dice es súper difícil todo? Sí, sí. ¿Por qué dirías que la interpretación es mucho más difícil o inestable? Porque, o sea, no sabría por qué decirte que veo la interpretación más difícil, sí sabría decirte por qué veo o veía en su momento la música más fácil. O sea, lo cierto es que yo iba súper, súper, súper formada en cuanto a violín. Yo tenía un profesor ruso, que falleció ya, que era un crack, quiero decir, o sea, ese señor, o sea, todos, siempre lo decíamos, todos los alumnos que pasábamos por sus manos llegábamos con un nivel de formación brutal al Conservatorio Superior. Entonces, en ese momento yo tenía como más claro o estaba más convencida de que yo podría ganarme un hueco en alguna orquesta sinfónica aquí en Madrid o bien en Murcia, o sea, no sé, como que este camino lo veía en ese momento más sencillo y más claro. Y entonces el camino de la interpretación para mí era como más inestable, como que no lo veía tan claro, ¿no? Que supongo que evidentemente tampoco es tan sencillo entrar a formar parte de una sinfónica o vete tú a saber, ¿no? Pero en ese momento, con 16, 17 años, el terreno de la música me parecía más estable. Uh-huh. Incluso también que el de la danza, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, que me está escuchando seguro, mi madre siempre me decía, es que como bailarina vas a tener muy poco recorrido, ¿no? En plan 24, 25 años, ya lo has hecho todo, ya no te cogen, ya o te montas tu propia escuela o vete tú a saber qué haces, ¿no? Y de repente el mundo de la música, el violín, la música clásica, era como, tú puedes formar parte de una orquesta hasta que te mueras, ¿no? Entonces, también supongo que estaría muy influenciada también por la opinión de mi familia, de mi entorno, de mis padres, que me daban esa vía como la más estable. Y claro, lo del mundo de la interpretación fue, de hecho, yo me acuerdo que mi madre me dijo, tú estás loca. Ahora palabras textuales. Palabras textuales, pero tú estás loca, ¿cómo se te ocurre ahora de repente actriz? Y claro, yo le dije a mi madre, mamá, ¿cómo que de repente actriz? Llevo desde que tengo 4 años cantando, bailando, tocando instrumentos y haciendo obras de teatro amateur, ¿no? Pero, o sea, llevo toda la vida en esto. Y yo me acuerdo que le decía, si tú querías que yo hubiera sido ingeniera, haberme metido a estudiar matemáticas, inglés e informática, pero no, me metiste a bailar, pues ya está, pues la niñata te ha salido artista, Cari, ¿qué quieres? También ¿qué es cierto, muy bien justificado, claro, muy bien elaborado. Yo le decía, haberme metido a estudiar otras cosas, pues eso, informática, matemáticas, entonces pues la niña habría ido por otro lado, pero claro, si es que No fue el caso. No, yo le decía a mi madre, mamá, si esto ha sido culpa tuya. Y decía a mi madre, pues será. Recogiendo las consecuencias, claro, de mis actos. Claro, será. Bueno, un saludo a tu madre. Sí, mamá, te quiero. Y a lo mejor ya empezamos a abrir melones, no lo sé. Me podéis parar los pies en cuando queráis. Me encanta abrir melones. Pero claro, ligado a todo esto que estás diciendo, que también antes has mencionado que, bueno, que hay gente, no solo con el hecho de estar en Madrid, me imagino, pero en general, que ves a gente con mucho talento que está trabajando, y ves a gente que a lo mejor pues le falta un poquillo más, y no, al revés, que hay gente que no tiene mucha formación, y está trabajando. Y uh-huh. Gente que sí, pues a lo mejor no está trabajando. ¿Esto quizás es más difícil que pase en la música? Creo que sí. Creo que tanto la música con la... O sea, ambas disciplinas, tanto la música como la danza, son muy técnicas. Evidentemente hay algo de alma, hay algo que no se puede enseñar, ¿vale? Pero sí que creo que la música y la danza son más técnicas. Quiero decir, si tú sabes hacer 25 fuetes, sabes hacer 25 fuetes, ¿vale? Por mucha alma o menos alma que tengas, es algo técnico. Con la música pasa lo mismo, sobre todo con... Yo creo que sobre todo con el violín, ¿no? Es algo que... Y siempre lo he dicho, el cuerpo es súper agradecido. Si tú practicas, ensayas, entrenas, el cuerpo siempre te responde, tanto para un sitio como para el otro. Entonces, creo que sí que hay otro tipo de baremo que se puede medir más fácilmente que dentro del mundo de la interpretación. La interpretación es algo muchísimo más ambiguo. O sea, o te gusta esa manera de actuar que tiene esa persona o no te gusta, ¿no? No hay un punto medio, de repente es como... Claro, lo que desentona para ti igual no desentona para el resto, pero si es una nota que está desafinada... Se oye, se escucha, se efectivamente, esa es la cosa, ¿no? Hay una parte técnica de que se sabe, o sea, si esta persona está tocando desafinado un violín, lo escuchas, se oye, y entonces lo puedes juzgar de esa manera. En el mundo de la interpretación yo creo que es que no hay una manera exacta y concreta de juzgar. También hay técnica, hay mucha técnica, hay muchas cosas que se pueden aprender, pero al final también depende mucho de... como en todas las artes, del ojo del que mira, ¿no? De que una actriz o un actor que a mí me pueda parecer maravilloso, a ti a lo mejor no te gusta nada. Y quizá no quiere decir que su trabajo sea mejor o peor, o sí o no, no sé. A eso me refiero con que todo es quizá un poquito más ambiguo dentro del terreno de la interpretación. Hmm. ¿Dirías que el factor suerte tiene mucha cabida, si no el factor con más peso de todos los posibles factores dentro de la interpretación? Sí tiene, y otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo es el tema de las redes sociales. Yo recuerdo, fue hace ya mucho, yo tendría 23 o 24 años, uno de los primeros castings importantes que yo hice, yo me quedé fuera por el tema de los seguidores en Instagram, que fue como, ¿qué? Me estás, al final la chica que consiguió el papel, porque claro, mi repre me decía, no lo entiendo, has pasado todas las pruebas, has pasado todos los filtros, o sea, ¿dónde está el baremo? ¿Qué ha pasado? Y entonces la directora de casting en su momento le dijo, bueno, la decisión final se ha tomado, o sea, las dos chicas nos gustaban por igual, la decisión final se ha tomado en función del número de seguidores en redes. Y entonces ahí yo dije, fíjate, nunca jamás en mi vida se me habría ocurrido pensar esto. Qué inocente, qué ingenua yo. hace un tiempo. Pero sí, creo que sí. Claro, que eso no quita que... Yo es lo que siempre digo. O sea, yo me acuerdo una vez, creo que fue Adriana Ugarte. Por favor, Adriana Ugarte, si estás escuchando esto, no me juzgues. Pero creo que fue Adriana Ugarte la que hace unos años, cuando empezó con La Señora. ¿Os acordáis de La Señora? La serie esta de televisión, sí, española. Vale, pues yo creo que ella era la que abanderaba esta cosa de... Yo nunca jamás he estudiado interpretación, ¿no? Jamás he pisado una escuela de teatro. Yo esto me sale porque me sale. Y yo de repente decía, creo que no estoy de acuerdo con que se abandere esto. Creo que está súper bien que una persona tenga la oportunidad de empezar a trabajar, porque trabajando es como más se aprende, sin ninguna duda. Pero creo que no puedes hacer apología de esto. Creo que el mensaje tiene que ser que os forméis, que estudiéis, que aprendáis el oficio. Y si tenéis la oportunidad de hacerlo mientras trabajáis, fenomenal, maravilla. Pero no, o sea, para mí no es una buena bandera el decir yo no he estudiado y aquí estoy. Claro, es que ¿dónde está el límite, no? Claro. Entre el mensaje de todo vale, cualquiera vale. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos mis amigos me dicen que es un ejemplo exagerado, pero yo siempre digo, un médico puede operar sin haber sacado la carrera, ¿no? Todo el mundo me dice eso de, los médicos salvan vidas. Y es como, ya, tenéis razón, pero al final no deja de ser un poco, ¿no? No deja de ser intrusismo, ¿no? Claro, yo creo que eso, que si tú aparece una oportunidad, por supuesto, di que sí, y más si es una cosa que de manera natural a ti te apasiona y te gusta, di que sí, vamos para adelante, pero tampoco abanderes el yo no he estudiado nada ni pienso estudiar nada en mi vida, ¿no? irás aprendiendo a lo largo de tu trayectoria. Pero yo creo que ese no debería ser el mensaje. Yo creo que el mensaje a alguien que quisiera dedicarse a esto, por ejemplo, tendría que ser: estudia, métete en una escuela, aprende, fórmate con gente, ¿no? Aprende de la gente que lleva mucho tiempo dedicándose a esto. Ese sería como mi mensaje. En el fondo, como en cualquier sector o cualquier disciplina, si hay una formación es porque hay cosas que tienes que aprender, ¿no? Claro. O sea, al final, lo que sé, tú puedes también aprender a cocinar por tu cuenta, pero si vas a una escuela vas a aprender a hacer las cosas en condiciones, ¿no? Pues al final todo hay un matiz de sí. Hay ciertas cosas que puedes gestionar o aprender por tu cuenta, y más si lo llevas un poco en la sangre, sí, ¿no? Desde pequeña, sí. Pero es verdad que hay cosas que no te vienen por inspiración divina y que alguien te tendrá que guiar ese camino, ¿no? Claro, yo siempre lanzo ese mensaje de estudia. Si quieres dedicarte a esto, estudia, porque por mucho que tengas ese ángel, que es lo que comentaba antes, que sí que es verdad, que creo que hay algo innato, ¿no? Sí que creo que es importante que aprendas la técnica, el método. Sí que lo creo. Sí, y esto de, porque claro, el tema de las escuelas también siempre va ligado un poco al que, claro, hay muchas escuelas, uh-huh. y hay algunas que tienen mucho prestigio y otras uh-huh. que no, y eso también va ligado a cuánto cuesta cada una, a cuánto te cuesta estudiar interpretación, uh-huh. y que si estudias en tal escuela, pues al final tienes más oportunidades que si no estudias en tal escuela. Esto, desde tu punto de vista, ¿tú dirías que sí que tiene que ver en las oportunidades que se te presenten? Yo creo que no, y aquí voy a hacer mi defensa a la escuela pública. No, yo me formé en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que es una escuela pública. Aquí en Madrid tenemos la RESAT, que también es maravillosa. Quiero decir, hay muchas oportunidades que no son privadas. Hay muchas opciones que no son privadas. Que es cierto que quizá en una escuela privada puedes conocer a más gente y que tu red de contactos empiece antes. Puede ser. Pero yo no estoy a favor de la educación privada, así en general. Estoy mucho más a favor de la escuela pública y de la educación pública. Entonces, yo creo que hay escuelas maravillosas. La de Málaga también es increíble. O sea, hay escuelas públicas aquí en España muy buenas, con un nivelazo que flipas. De hecho, la ESAT de Murcia es una de las mejores en cuanto a interpretación musical, que lo dice todo el mundo, vamos. Entonces, es como, yo creo que no hay necesidad de gastarte 2.000, 3.000 euros al año en una escuela privada. Ahora que los tienes y te los quieres gastar, oye, maravilla. Maravilla. Aquí cada uno que se forme donde quiera. Pero yo hago apología de la escuela pública. Así soy. Perfecto. Pues vamos a hablar un poquillo más de tus trabajos. Sí. Porque has aparecido en series que yo creo que ya, bueno, forman parte de la historia de España. Realmente. Como por ejemplo, Cuéntame, que yo la sigo viendo. La que se avecina también, Hospital Central, etcétera. ¿Alguna anécdota así que nos puedas contar de rodajes que te lleves contigo, que haya sido como uno de tu top 3? Uy, pues fue muy, la que me pasó en La que se avecina fue muy parecido, o sea, fue muy divertida. Yo rodé con Pablo Chiapella y recuerdo que cuando él llegó, él venía como súper agobiado porque le traían de otro, era un exterior y le traían de otro plato, de otro set, no sé qué, bueno, como a prisa y corriendo. Y me acuerdo que nos sentamos en el plató y empezamos a pasar texto, ¿no? Venga, tú dices esto, yo digo lo otro, ¿verdad? Y hay un momento en que yo me quedo así callada, porque ya no tenía más texto, yo ya decía como 4 o 5 líneas y ya está, y me quedaba así callada. Y entonces veo que él me mira y me hace así como, sigue hablando, ¿sabes? Como con la cabeza, y le digo, no, es que yo ya no tengo más. Y me dice, ¿ah, no? Y digo, no. Y me dice, ¿y ahora yo qué digo? Y entonces le digo, lo del helicóptero. Y dice, ah, vale, el helicóptero. O sea, como que el pobre se le había ido la olla por completo y estaba así mirándome como diciéndome, sácame de aquí, ¿qué viene ahora? Y yo, helicóptero. Y dice, ah, vale. Y es verdad que fue, o sea, yo me entró una risa que me moría de decir, madre mía, Pablo Chiapella está aquí diciendo, no tengo ni idea de a dónde voy, o sea, sálvame el culo totalmente. Y fue muy divertido, yo me lo pasé muy bien y también él fue súper agradable, o sea, fue un amor. Cuando terminamos de grabar, recuerdo que se acercó a darme las gracias, en plan, madre mía, tía, lo has llevado súper bien la secuencia, muchas gracias, de verdad, que yo estaba súper perdido. Y la verdad es que estuvo divertido y fue gracioso. Qué bueno. Y aparte, tu experiencia en San Genaro, ¿cómo fue? Ay, pues esto fue, además fue hace nada. De hecho, si ves la serie, yo creo que salgo la semana que viene o la siguiente. Tengo pues que sí, no me la pierdo. Tengo que verlo. Yo estoy ahí todos los capítulos. Ana es fan incondicional. Sí, pues. Sí, sí. Pues está muy guay. O sea, que no sé si puedo decir de lo que hago, porque, bueno, esto es otra anécdota. Mira, si queréis os la cuento. Resulta que yo, cual inocente de mí, subí una foto del día del rodaje a Instagram, lo típico, ¿no? De, ay, que estoy en San Genaro, qué ilusión. Vale, pues a los 3 minutos de subir la foto, me llama mi representante y me dice, ya puedes estar borrando la foto que has subido, porque no, o sea, no sabemos hasta qué punto, porque se veía el personaje que yo hacía, ¿vale? Entonces me dijeron, dicen, no sabemos hasta qué punto estás haciendo spoiler, así que bórrala ya. Y yo, vale, la Ostras, las redes sociales es que han causado, entre por un lado que tienes que subir contenido constantemente, por otro lado claro. también a ver dónde están los límites de qué te permite que subir se puede y sí que y no. Que no. Sí. Eso es lío. Y yo ya al final lo que intento es generar contenido, en plan el día del rodaje, ¿no? Pues yo también, para mandárselo a mi madre. Yo cojo y le digo, mira mamá, estoy en San Genaro. Y entonces le mando la foto a mi madre. Pero sí que es verdad que ya... pues intento no subir nada hasta que se publica el capítulo o la serie o lo que sea. Intento no subir nada para no pillarme los dedos porque dices, sí. Ay, es que está todo en el contrato, es que lo has firmado todo. Pero claro, dices, ¿dónde está el límite? Yo creo que esto no es un spoiler, pero lo mismo sí, ¿sabes? Yeah. Entonces dices, bueno, para evitarnos de líos no subo nada y ya está. Sí, pero es curioso esto que comentamos, ¿no? Es decir, tienes que estar activa, presente, esto, lo uh-huh. que hago, lo otro, pero a la vez... El se vienen cositas. Maravilloso, que me meo de la risa, se vienen cositas, ya está. Y tú dices, ¿qué cositas? Vamos a ver, señora, ¿qué hace? Pues yo, se vienen cositas, todo el rato. Yo siempre estoy con él, se vienen cositas y ya está. Y la gente me dice, ¿pero qué cositas? Y yo, bueno, ya lo sabréis, ¿vale? Ahora de momento dejarme. Cuando no me riñan, os contaré qué se viene. El desarrollar dentro de la ambigüedad, yo creo que eso debe claro. ser otro arte. Totalmente, dentro totalmente. Que ha habido gente, ha habido actores que han perdido trabajos por esto. Que sí, que muy serio. Es algo que hay que tener cuidado con ellos. Sí, que sí, que sí. Está claro. Totalmente. Y bueno, vamos a hablar también del primer largo de Luke Knowles, que se titula Libélulas, sí. y que ganó el premio del público del Festival de Málaga en esta última edición, de hecho. Sí, y bueno, tú participas en este proyecto. Cuéntanos uh-huh. un poco de qué va todo el tema. Vale, Libélulas habla del amor entre dos amigas, ¿vale? O sea, cuenta la historia de dos chicas que se crían en la sierra, ¿vale? Con muy pocas oportunidades de trabajo, con una vida muy complicada y la historia al final narra cómo ellas intentan salir a flote de esta situación apoyándose la una en la otra. Es una historia súper, súper, súper bonita. Yo de verdad os recomiendo que vayáis a verla. No es porque salga yo, pero... Que también, ya que estamos. Pero es una historia maravillosa de, sobre todo de eso, ¿no? Del amor entre amigas, de la confianza, de la fuerza, del apoyarse, del estar siempre ahí la una para la otra, que al final yo creo que es algo con lo que podemos empatizar todos, ¿no? Todos tenemos esa mejor amiga o ese mejor amigo incondicional, ¿no? Que está siempre ahí. Entonces, bueno, Libélulas habla un poco de eso. Genial, pues nada, habrá que estar atentas también. Sí, y además que ha sido una pasada que se hayan llevado el premio del público en la sección Zona Cine en el Festival de Málaga. De hecho, Milena Smith y Olivia Baglivi, que son las dos protas, han ganado la Biznaga de Plata a Mejores Actrices también en el Festival de Málaga. O sea, que ha sido todo como... O sea, el proyecto empezó como... bueno, lo hacemos y ya vemos, ¿no? O sea, el proyecto empezó como no sabemos a dónde va a ir esto, no sabemos qué va a pasar, si tal, y de repente después del estreno, que fue allí en Málaga hace un par de semanas, ya la primera recompensa, por así decirlo, es este premio del público, que la verdad es que nos ha hecho pues, muchísima ilusión, evidentemente. Qué genial. Además, Milena Smith está como muy on fire. Hombre, Milena Smith. En estos Smith, últimos tiempos. Milena Smith lo está petando lo más grande y lo va a seguir petando porque es muy buena, es muy maravillosa Milena Smith. Y de hecho, Olivia también. De hecho, bueno, ahora hablaremos, ¿no? De tráiler y cosas, creo, que hay por aquí. Se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas, pues hablaremos. No, yo tengo clarísimo que Milena ya está dando de qué hablar, sobre todo después de Madres Paralelas y todo esto, pero con Olivia va a pasar exactamente lo mismo, ¿eh? Olivia también está dando que hablar y va a dar mucho de qué hablar, porque también es una maravillosa actriz. Bueno, y hablando de todos estos trabajos que has hecho, como hemos comentado, has hecho cortometraje, tele, teatro... Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de cada una de estas disciplinas? Pues fíjate, del teatro me gusta la verdad, la autenticidad que hay en el teatro, ¿no? Y la inmediatez en el teatro. Cuando pasa algo, pasa de verdad. Y pasa aquí y ahora. Y no hay manera de taparlo o de... ¿no? O sea, si la has liado y tienes que tirar para adelante como puedas, ¿no? Y también... por el otro lado, cuando pasa algo mágico, de verdad, una conexión, un momento especial está pasando y está pasando de verdad y solo va a pasar aquí y ahora. O sea, esto que acaba de pasar entre estos dos actores, por ejemplo, no se va a volver a repetir en ninguna otra función, ¿no? O sea, es mágico, es aquí y ahora. Esa inmediatez y ese esa magia es lo que más me gusta del teatro. Y en cambio, del tema de la televisión o el cine, o sea, por mi experiencia, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, es que siempre he rodado en ambientes frenéticos, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? O sea, de repente la tele o el cine te obligan a mantenerte en alerta todo el rato, constante. Tienes que estar muy pendiente de muchas cosas, aquí, ahora, ya. Y necesito eso, ¿no? O sea, es como el tiempo es oro en televisión, ¿no? Entonces, esa actitud que tú necesitas tener de estar pendiente, de captar todo y de agilidad mental, por así decirlo, eso a mí me gusta mucho. Hay muchos actores a los que les pone un poco nerviosos por amigos, ¿no? Con los que hablo, que también se dedican a esto y tal, siempre me dicen, pues que llegas a un plató de televisión, tío, y es que de repente, ¿cuántas cosas? Todo muy rápido, todo muy tal. A mí me gusta esa adrenalina, esa, ya te digo, esa necesidad de estar con todos los sentidos así para ver qué pasa y resolver. Eso me gusta mucho. Y más a nivel global como profesión, ¿cuáles dirías que son las luces y sombras de esta profesión? Es dura sobre todo la parte económica, quiero decir, o sea, la gente que llega y que trabaja muchísimo y curra muchísimo tiene mucho dinero, es real, pero los que no, los que están poco a poco de un sitio para lo otro, de tal, te da, o sea, no te da ningún tipo de estabilidad. Es una vida en la que no puedes plantearte, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? Llegas a los 30 y dices, venga, una casa, venga, un coche, venga, una familia, un bebé. Y tú dices, a lo mejor no. ¿No? O sea, yo creo que la inestabilidad es la parte más oscura de esta profesión, yo diría. Pero para mí, como las luces son tan potentes, como te compensa tanto la parte buena, te sientes, yo en mi caso me siento tan realizada, me siento tan a gusto cuando estoy encima de un escenario o cuando estoy delante de una cámara, que al final de lo otro te olvidas un poco, yo creo. Y lo que has comentado del ritmo tan frenético, de que siempre tienes que estar ahí, ¿en algún momento, o sea, cómo gestionas la parte de luego irte a tu casa y desconectar? ¿Hay algún momento en el que te has sentido como demasiado abrumada por tener que estar, pues yo qué sé, se repite una toma, y a lo mejor tú sientes, si ya he dado lo mejor de mí en la segunda, en la cuarta, ¿cómo? Sí, es complicado, sí. No, o sea, al final, estás, o sea, la energía llega y tú estás, o sea, no te planteas, sí que a veces sí, luego, o sea, tú haces 10 tomas de una y a lo mejor en la 9 dices, venga ya, tío, o sea, no puedo más, pero estás, o sea, yo creo que al final estás ahí con la energía, estás con el ritmo y lo sacas. Sí que es verdad que luego los actores somos muy autocríticos y entonces luego te ves y dices, no, pues esto está fatal, esto en realidad aquí está mejor, esto tal. Pero tú tienes que intentar hacer tu curro igual todas las veces y ya está. Porque luego la decisión final de cuál es la mejor toma no depende de ti, depende de todo un equipo que hay detrás, montaje, edición, dirección. Quiero decir, hay muchísima gente que no solo está viendo tu trabajo, porque al final no nos olvidemos que, o sea, los actores son como la cara más visible, ¿no?, de una película, pero es que la cantidad de gente que hay currando ahí detrás es brutal. Sonidistas, iluminadores. Entonces, la decisión de cuál es el plano bueno no depende solo de la actuación como el actor, ¿no? De hecho, o sea, el actor siempre tiene que estar bien. O sea, el trabajo del actor siempre tiene que estar bien hecho, porque hay muchísimos otros factores que influyen y muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo que comentabas de ¿cómo desconectas cuando llegas a casa? A mí muchas veces me pasa que no puedo desconectar. O sea, sobre todo cuando salgo de un ensayo de teatro, me pasa que si el ensayo ha durado 3 horas, a lo mejor físicamente estoy agotada, pero mentalmente sigo ahí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pensando ideas, cosas que te vienen, tal. Entonces es complicado. De hecho, a mí me ha pasado algunas veces de esto que terminas una función en plan súper tarde, a las 12 de la noche, llegas a casa y lo único que quieres es dormirte, te acuestas en la cama y aunque tengas el cuerpo destrozado y súper reventado de cansancio, estás ahí con la mente que dices tú, joder, no me puedo dormir, tío, estoy pensando y pensando y pensando en cómo ha ido la función, en qué cosas han salido guay, en qué, no sé, estás. A veces cuesta coger y desconectar y decir, bueno, ya está, he terminado. Otras veces es más sencillo, no sé, supongo que también depende del día. También es una visión muy humana, ¿no? Porque sí que en muchas entrevistas es como, no, tú tienes que desconectar, no te lo puedes llevar a casa y parece como una especie de cosa muy robótica, pero no, al final, no puede ser todo así. Yo creo que es un poco inevitable, creo que también dependerá de tu forma de ser, ¿no? Y de la facilidad que tú tengas para... Yo sí que es cierto que el mundo de la interpretación también lo veo como un trabajo, no tengo esta cosa idealizada de, oh, Dios mío, el trabajo de actriz es lo maravilloso. No, o sea, al final no deja de ser un trabajo, es un trabajo y ya está. Pero en cualquier trabajo pasa. tú sales de trabajar y a lo mejor has tenido una movida con tu jefe o con un compañero y te llevas a casa y vas pensando en el trabajo, ¿no? O sea, creo que es un poco inevitable y que no depende tanto de la profesión, sino de la persona, ¿no? Y de... Yo, evidentemente, si algo ha salido mal, pues intento no fustigarme, intento no, ¿sabes? Llegar a casa y decir, madre mía, la he liado, ha sido culpa mía, qué mal lo has hecho. Pues no, intento que eso no pase, ¿no? Pero a veces pasa, es inevitable. Creo que también me está recordando esto a una de las entrevistas que le hicieron a Penélope Cruz hace poco, que dijo que, claro, que con el factor niños, ahora que era madre, que claro, que había tenido que ser mucho más firme a la hora de llevarse el trabajo a casa. Claro. Sobre todo si trabajas con una persona que a lo mejor trabaja en tu mismo proyecto, que es tu marido. Claro. Entonces, que en ese aspecto también había sido como distinta fase, ¿no? Uh-huh. Ya no estoy en ese momento, antes me lo tomaba así, antes era así, ahora ha tenido que cambiar por supervivencia. Claro, claro. Y yo creo que, o sea, quiero decir, yo creo que tampoco está mal el hecho, ¿no? De saber discernir claramente. Yo no sé, pues cualquier, es que ya te digo, cualquier persona, no sé, que de repente, pues lo que hablábamos antes, un médico, pues seguramente un médico llega, sale del hospital y dice, ya está, ya no soy médico, ahora soy padre, o soy amigo, o soy lo que sea. Y luego habrá otros médicos que se vayan a casa y digan, no, es que mira, resulta que hoy he leído algo sobre un tumor en no sé dónde que me ha parecido muy interesante, voy a seguir buscando información, voy a seguir. Creo que, ya te digo, creo que depende del tipo de persona que seas, no depende del trabajo al que te dediques. Y bueno, en este modo polifacético en el que te encuentras, también sabemos que tienes colaboras en el programa de Twitch Pixboy Studio con una sección de cine. Así es. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Y bueno, tu pues sección? O sea, lo de Twitch ha sido la última locura así de mi vida. ha sido algo súper, llegó de una manera súper improvisada. Yo fui un día, pues igual que he venido hoy aquí de entrevistada a hablar un poco de mi vida y de mi carrera, fui al canal de Pixboy Studio y a raíz de esa entrevista surgió la idea de hacer un programa de cine. A mí sí que es cierto que Twitch como plataforma me encanta de toda la vida. O sea, yo he sido muy twitchera, muy de ver Twitch, de consumir contenido por Twitch, jamás de crear contenido, ¿no? O sea, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de ser creadora de contenido, ¿no? Siempre decías, ¿de qué voy a hablar yo en un programa de Twitch? ¿De qué le va a importar a la gente lo que yo diga, no? Pero bueno, ellos me ofrecieron esta oportunidad, me abrieron la puerta y me lancé, ya está. Y dije, pues sí, o sea, al final hablamos un poco de eso, hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de videojuegos también, que me encantan los videojuegos. Entonces fue un poco como unir todo y tener un espacio los miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde, en Pixboy Studio, para hablar un poco de todo ese tipo de inquietudes. Y también llevas a invitados, de hecho, ¿no? Claro que sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues sí, ha pasado gente muy guay por el programa. Estuvo, me acuerdo, en el primer programa Raúl Lara, que es un actor de doblaje, que vamos, que es amigo también y que lleva currando un montón. De hecho, hace nada se estrenó su primera peli como prota de doblando, que era la de Querido Evan Hansen. No sé si sabéis cuál es. Sí, y la del musical. La del musical, efectivamente. Y la dobla él, es el prota. Vino también Manu Velasco a hablarnos de su nuevo libro que había publicado. No sé, ha venido mucha gente al programa, muy guay. Ignacio Camacho también, que es periodista del diario AS. No sé, o sea, al final intentas... Sí que es verdad que vosotras me comentabais antes que aquí al final vienen muchos músicos y queremos abrir un poco el abanico, ¿no? Yo la verdad es que he tenido la suerte de que igual en el programa viene mucha gente de perfiles muy distintos, ya te digo. O sea, entonces sí que es cierto que al final acabamos hablando de cine porque es inevitable, ¿no? Pero intento que venga gente muy variada, que no sé, con formas de vida como muy distintas para que lo cuenten. Y no sé, tiene su encanto el meterte dentro de otros mundos, otras profesiones, otras vidas, ¿no? Entonces, ¿dónde has dicho que te podemos escuchar? Pues lo podéis ver todos los miércoles a partir de las 6 en Twitch, en el canal de Pixboy Studio. Es muy fácil descargarse la aplicación de Twitch en el móvil. Muy sencillito, ¿vale? Os metéis en la App Store, os descargáis Twitch y ahí ya lo podéis ver todos los miércoles a las 6. Como consumidor es muy fácil. Como sí, creador, como es creador de Twitch, es para pegarse un tiro y no volver nunca más. Es muy difícil. Yo es que es verdad que, bueno, que ya aprovecho y lo digo, tengo un equipazo detrás. O sea, Pixboy no es mío, ¿no? O sea, yo al final colaboro y también le quiero mandar un beso enorme a Jeff y a Juan, porque, o sea, hay un equipazo detrás que flipas, controlan. Eso es una locura. Yo les veo ahí que se ponen en realización a hacer unas cosas que digo, menos mal que yo solo me siento aquí delante de la cámara y hablo, porque como yo tuviera que gestionar todo esto, madre mía, ni muerta. Es súper complicado, súper complicado. Y bueno, a ver, para ponernos un poco más en la actualidad, ¿qué proyectos tienes sobre la mesa? Pues mira, ahora mismo, que fenomenal, porque así le doy un poquito de público, la verdad es que no he hablado nada sobre este proyecto. Estoy con una función de teatro que se llama Buscamos Payaso Viejo y que estrenaremos el día 8 de mayo aquí en Madrid, en el centro de Madrid, en una sala que se llama El Umbral de la Primavera. Y la verdad es que no le estoy dando nada de promo, tío, pero porque estamos liadísimos con el proceso, todavía seguimos ahí dando vueltas, ensayando, tal, y como que tengo la sensación de que se nos echa el tiempo encima, ¿no? Y estoy ahí como a full con el proceso, y es verdad que no he hablado mucho del tema, pero mira, aprovecho para dar la noticia. Pues sí, primicia. Además tiene un título muy interesante, ¿de qué va la obra? Pues mira, Buscamos Payaso Viejo es una función de un escritor rumano que se llama Matías Wisniewski. Tanto el director de la función, que se llama Mario Mocanu, como uno de los actores, han hecho un curro que flipas de traducción y adaptación de la obra. O sea, Matías Wisniewski es, no sé, como allí en Rumanía es como hablar aquí de Lorca, ¿sabes? O sea, es un autor súper importante, pero que es verdad que fuera de Rumanía pues no lo conoce nadie. Entonces, el director de la función, Mario Mocanu, es rumano y él en su trabajo sí que intenta como acercar todo el tema de la cultura rumana y de los autores rumanos aquí. Entonces, pues la función habla de tres payasos viejos que se encuentran en una especie de sala de casting, digámoslo así. Ellos tres van a optar por un puesto de trabajo y, bueno, resulta que son viejos amigos que se conocen desde hace 30 años. Y al final la función, pasan muchas cosas. Al final lo del casting es lo de menos. Al final a lo largo de la función pasan muchas cosas que no tienen nada que ver con ese trabajo al que van a aspirar, sino con muchas otras cosas de la supervivencia, de las relaciones humanas, del amor por la profesión del circo, que también, o sea, es una historia que a mí, por ejemplo, me era súper ajena, el tema del circo, ¿no? Las enseñanzas circenses, o sea, para mí era como un mundo completamente ajeno que no había tocado nunca en mi vida. Y en esta función se habla mucho de eso y es muy bonita, es muy bonita y muy dura a la vez. Vale, pues oye, regalazo de cumpleaños para mí, ¿eh? ¿Cuándo has dicho? ¿El 8? El 9. Ah, pues mira, el domingo 8 te puedes venir al teatro. Mira, perfecto. A ver la función y celebrado anticipadamente. Y a las 12 en punto nos tomamos unas cervezas para celebrar. Pues me parece un planazo. Esther Loreto, si queréis os podéis venir. Nos invitas a tu cumpleaños. Os invito a su función. A mi función, os invito a que vengáis a mi función de teatro. Suena genial. Pues nada, pues entonces nos quedamos con eso. Vamos a hablar un poco de trailers y venga, fenomenal. De todas maneras, cuando subamos el podcast dejaremos todos los enlaces de todo lo que genial, hemos mencionado. Genial. Para que sea muy fácil en recordárselo a todo el mundo. Perfecto, maravilloso. Genial. Pues nada, volvemos en un segundito. Bueno, pues como hemos prometido, se vienen cositas y las cositas que se vienen son los trailers de los que vamos a hablar. Que, bueno, queríamos hacer algo así diferente. Y como hemos dicho, estábamos ya, bueno, no cansadas, pero queríamos variar un poco de tanta música. Y bueno, nos hemos visto cuatro trailers que hemos comentado también a Gala para revisarlos con ella. Y bueno, yo creo que arrancamos con uno que seguramente a todo el mundo le haga muchísima ilusión, que es el de Cámara Café. Está claro. Bueno, para empezar también un poco de contexto, para quien no viva en este mundo, el tráiler es que es un resumen promocional de una peli, ¿no? Y dura entre 1 y 3 minutos, aunque hay veces que se viene la gente muy arriba y los han empezado a hacer muy largos, como por ejemplo el nuevo de Jurassic World, que dura, que dices, madre mía, si dura esto un tráiler, la peli... me voy a reservar un día entero, una jornada laboral, para verla cuando salga, ¿no? Y bueno, también es un poco la evolución de esto, ¿no? Porque al parecer el primer tráiler, según hemos leído, salió hace más de 100 años y fue proyectado en Nueva York, tras uno de los episodios de una serie que había que se llamaba The Adventures of Kathleen, y se proyectaron imágenes de lo que pasaría en el siguiente episodio. Al parecer esto funcionó muy bien porque la gente se quedó con ganas de ver más y entonces vieron el siguiente episodio y dijeron, oye, pues mira, vamos a crear los trailers que parece que tiene tirón. Y en Estados Unidos son unos magos del trailer. Casi yo creo que se dedican a veces más a eso que a la película en sí, que también hemos estado comentando antes lo que nos hace pensar un trailer que puede llegar a ser la película y que al final decimos, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. ¿Dónde estamos? Pero España yo creo que en los últimos años se ha venido muy arriba también con el tema trailers. Ha bebido un poco de Estados Unidos y han empezado a crear... han subido bastante el nivel y como tú decías, íbamos a empezar con el tráiler de Cámara Café. Que bueno, un tráiler no lo podemos pinchar, pero os invitamos a todos a darle al pause si estáis escuchando el podcast. Si estáis en directo, pues os aguantáis. Esta película ya se estrenó el 25 de marzo, porque estamos en abril, ¿verdad? Estamos en abril. Son los personajes que ya conocimos en la serie de televisión. Delante de la máquina de café vuelven con sus historias. Ahora el equipo se enfrentará a una crisis que podría hundir la compañía y a su nuevo director, Quesada. Es Ernesto Sevilla quien dirige esta comedia y no cuenta con César Sarachu, que es Bernardo. Entonces, bueno, chicas, ¿qué opináis sobre este tráiler? Pues mira, en concreto este tráiler, muy al hilo de lo que tú decías, Ana, de que hemos subido el nivel en cuanto a tráilers. O sea, yo creo que el tráiler de Cámara Café es epiquísimo. O sea, le ponen una música épica ahí a tope, planos súper chulos, súper... súper cinematográficos, o sea, de fotografía muy guay, ¿sabes? Entonces, de repente te venden esta cosa de ¡guau, qué pasada! ¿No? O sea, yo vi el tráiler y dije, pero qué tráiler más épico se han hecho, tío, los de Cámara Café, para hacer una serie... Bueno, era una serie de comedia, seguro que la película es desternillante, o sea, segurísimo, porque además yo soy muy fan de Ernesto Sevilla de toda la vida, desde que estaba en La Hora Chanante, Museo Coconut, todo esto, o sea, me encanta Ernesto Sevilla, entonces creo que han acertado muy mucho dándole la dirección de la peli a él, porque va a ser divertidísima. Pero evidentemente esto también está pensado, ¿no? Este contraste entre la epicidad del tráiler, ¿no? Con luego la película, que será muy, muy, muy divertida. A mí me gustó mucho el tráiler de Cámara Café. Sí, yo creo que un poco lo que comentas es la palabra, ¿no? De épico. Claro, épico, tú ves el tráiler y dices, bueno, te esperas un tráiler, pues ya está, gracioso, sí, ¿no? Divertido. Sin claro. más, y de repente esa música, eso todo, dices, pero espera, creo que me estoy confundiendo de película, no estoy viendo el tráiler que corresponde. Totalmente, totalmente. Era como que eso, que está hecho a propósito y me pareció una idea muy guay, ¿no? De darle este punto épico de repente a Cámara Café, o sea, una serie de sobremesa que veíamos hace cuánto, o sea, hace... Claro, y que realmente era, tú eras la máquina de café, tú como espectador, sí. Entonces no había mucho campo, era realmente como un poco un teatro, ¿no? Era el escenario y ya está, y de repente en esta peli es como que se abren, y ahora vamos a ver la oficina, y ahora vamos a ver dónde se sientan. Pero lo que has dicho tú, Esther, yo creo que es la clave de este tráiler. A mí me parece el contraste y la música, sí. Que es la protagonista, porque en los espacios en los que hay música dices, ostras, es Superman, o sea, es una peli de superhéroes. Total. Y de repente te cortan la música y te meten alguna cosa súper española. Sí, algún gag que meten ahí a propósito. Que dices, esto, o sea, me estás vendiendo algo como que suena a muy cool, pero son unos pardillos. Claro, o sea, efectivamente, ya veremos por dónde, o sea, yo ya te digo, yo creo que va a ser divertida, yo tengo fe en que va a ser divertida, porque confío mucho en el trabajo de Ernesto Sevilla, pero creo que lo han hecho a propósito y creo que les ha quedado muy guay el rollo de esa mezcla de, vamos a poner aquí el rollo súper épico y luego... Sí, sí. Yo creo que al final deberíamos comentar cuál es nuestro tráiler favorito de todos estos. Venga. Vale. Vamos a pasar al siguiente, que es Morbius, que esta la estrenaron el 1 de abril, o sea, muy muy reciente, hace nada. Y bueno, Morbius la dirige Daniel Espinosa y que se encarga de darle vida a esta historia ambientada también en el universo de Spider-Man y en uno de sus villanos más icónicos, que es Morbius, interpretado por Jared Leto. ¿Qué os ha parecido? A mí me aparece, pues eso, ¿qué ha pasado con Morbius? Morbius es el típico ejemplo de tráiler guapísimo, ¿no? De esta idea, esto que hablábamos antes, ¿no? De tráiler americano, películas de superhéroes, Marvel, todo muy épico, todo muy guay, ¿no? Que lo ves y dices, ¡guau, qué hype! Quiero ver esta peli. Claro, ¿qué ha pasado? Pues yo ya me he leído unas cuantas críticas de Morbius y la verdad es que no la han puesto muy bien, la pobre. No sé. Yo siempre digo que a mí en general las pelis de superhéroes me dan perecita. siempre lo digo, siempre. Pero al final siempre las acabo viendo todas, ¿no? Por esta cosa de, venga, vamos al cine, venga, ¿qué vemos? Venga, todo el mundo quiere ver Spider-Man No Way Home. Venga, pues vamos a ver Spider-Man No Way Home, ¿no? A mí de primeras me dan un poco de pereza. Luego al final, bueno, pues son entretenidas, pasan muchas cosas, efectos visuales muy chulos, acción, va, va, venga, las ves. Yo creo que Morbius va a ser la que no voy a ver, lo siento. O sea, el tráiler está muy chulo, es muy épico, es muy de película de superhéroes, pero si ya de por sí me da un poquito de pereza y todo lo que he leído con respecto a la peli es malo, por muy chulo que esté el tráiler, creo que Morbius me la voy a perder. Sí, a mí se me hace un poquillo largo el tráiler. Pero yo creo que es la típica peli que será como Venom, que yo veré cuando pasen por la tele, claro, un domingo que yo no tenga nada que hacer. Efectivamente. Y entonces la veré. Y esto, viniendo de mí, o sea, yo soy súper fan de Jared Leto. A mí Jared Leto me parece un artista. Sí. Así, en general. Me encanta. Absolutamente. En cuanto a música, interpretación, me encanta. Pero ni por esas me han conseguido vender esta trama. A mí me pasa un poco lo que comentas tú. Se me ha hecho muy largo. Y sobre todo el principio, o sea, me da la sensación de que el principio es como muy lento, casi como si estuvieses viendo la película. Y dices, claro, en un tráiler te esperas, engánchame desde el segundo uno, porque es que si no, no le voy a dar una oportunidad, ya no la película, ni siquiera el tráiler, ¿no? Entonces, yo lo he visto porque lo teníamos que ver para el programa de hoy, pero es verdad que este, luego ya como de la mitad del tráiler al final sí que me ha parecido como más ágil, más interesante, y he dicho, ah, bueno, pues puede estar bien, dentro de que yo tampoco soy muy fan de las películas de superhéroes, pero es verdad que me ha parecido como que le faltaba ritmo. A mí me ha pasado lo que a Esther y yo no lo he visto, porque lo empecé a ver y dije... ¿No seguiste? No, porque dije, es que esto es una peli más de Marvel, sí. Me recordaba mucho a Venom y dije... Sí. Paso, o sea, no, ni el tráiler me enganchó. Eso entonces... es la peor, o sea, que hayan dejado de ver tu tráiler. Yo digo que ni siquiera hayan prestado. ¿Qué dices, que son tres minutos? Claro, ¿sabes? Además no, era el segundo paso que veía, o sea, que era Bicamera Café, pasé a Morbius y dije, next, no. Claro, sí, encima yo creo que lo peor ha sido, porque a mí me ha pasado lo mismo, verlo después del de Cámara Café. Ya, es claro, difícil llegar ahí a la altura. Sí, claro. Bueno, el siguiente tráiler que vamos a comentar es de Las Niñas de Cristal, que es una película que van a estrenar el 8 de abril en Netflix. Uh-huh. Y bueno, es J. Linares y pasa con Málaga, que es donde se desarrolla la trama, y con su nueva historia que la protagoniza María Pedraza. Y es una historia de una bailarina que se llama Irene y que sustituye a una compañera que se ha suicidado en el proyecto de la compañía Giselle. Uh-huh. A mí me da mucho de cisne negro, sí, la verdad, sí. No sé, pero bueno, aparte de eso, ¿qué os ha parecido el tráiler? A mí este sí que me ha gustado, o sea, la verdad es que tenía como las expectativas un poco bajas, en plan, uy, es Netflix, a ver qué pasa con esto, pero sí que me ha enganchado, este me lo he visto con ganas, la verdad. Claro, yo aquí no puedo ser imparcial, porque como os he contado antes, yo vengo del mundo de la danza, yo estudié muchísimos años de danza clásica, entonces tengo unas ganas de ver Las Niñas de Cristal que me muero, aparte porque, como os comentaba antes, una de las protagonistas es Olivia Baglivi, que es la protagonista de Libélulas, que le mando un besazo enorme desde aquí, que le tengo muchísimo cariño, entonces claro, o sea, a mí me ha encantado el tráiler, me he visto el tráiler y he dicho, ¡ah, oh, qué maravilla! ¡Qué ganas tengo de ver esta peli! Entonces aquí no puedo ser imparcial. Me encanta. A mí también me ha gustado, pero más que nada por la sensación que me deja de querer ver la peli para ver como lo que nunca se ve detrás de la danza, ¿no? De qué hay detrás ese... Competitividad. Sí, sí, exacto. Sí, la exigencia, la competitividad, el tener... La técnica, lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de tener que formarte tantísimo y estar preparada y perfecta para... De hecho, hay una frase en el tráiler que lo dicen. Dicen, ahora, en 20 minutos, vais a demostrar los 10 años que lleváis aprendiendo o algo así, dice, ¿no? Y es totalmente así. También a veces, no sé si os pasa a vosotras, que es eso, como te recuerda mucho a una película, a mí en este caso me recuerda a Cisne Negro, sí. Y también la vibra que me da me recuerda mucho a Whiplash, que se parece mucho al Cisne Negro en cuanto a lo que hablamos de la técnica y de la exigencia, y a mí son, para mí son dos peliculones. Sí, a mí me encantó. Me parecen peliculones, entonces claro, el hecho de tener esa referencia... Ya, quizá te lleva con las expectativas muy altas, ¿no? Sí. A ver la peli con unas expectativas súper altas y que luego digas, pues no ha sido para tanto. Y además también, como es española, digo, ostras, qué bien. Y entonces sí que voy con ganas para ver la película, la verdad. Sí. Y la música que han elegido me parece también muy americana. O sea, me da la sensación de que podría no ser española. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, y nuestro último tráiler es Veneciafrenia, que se estrena el 22 de abril y es un film de terror dirigido por Alex de la Iglesia. Y bueno, la película está protagonizada por Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Nicolás Lloro, Alberto Bang y un sinfín de actores más. Y bueno, trata sobre, durante décadas, pues Venecia, como todos sabemos, los turistas odian a, o sea, la gente que vive en Venecia odia a los turistas. Eso es. Y nada, los venecianos, cansados de esta situación, pues deciden pararlo, vengarse y empezar a, pues supongo que a matar a todos los turistas que encuentran por el camino. Tiene pinta, por el tráiler tiene pinta de que va a ir de eso, sí. ¿Qué os ha parecido el tráiler? Pues yo voy a pecar aquí de Loreto y este no me lo he terminado. Era ya el último y he dicho... Hasta aquí. Ni me va ni me viene. Había visto lo de terror y yo, espérate que ni lo voy a ver. Pero lo he empezado a ver y digo, ah, bueno, es normalito. En plan, no sí, me da no miedo. Da, no da miedo. Porque a mí las cosas de susto me dan miedo, entonces las cosas de miedo me dan terror. Entonces he dicho, bueno, empiezo a ver que es de día... Vamos a ver, y si eso lo paro. Pero lo he parado porque me ha aburrido, no por el miedo. Uh-huh. No me ha convencido tampoco mucho. A mí al principio, al ver que era de Alex de la Iglesia, que siempre hace estas películas tan raras, dentro de que son de terror, pero es un terror extraño, cuando empecé a ver el tráiler dije, pues ¿dónde está aquí el terror? Pero luego ya le da aquí como un giro de... como la, me recuerda un poco a la peli esta que salió de La Purga. Uh-huh. Y creo que va a ser así a lo mejor un poco de ese rollo. Uh-huh. Yo a mí, o sea, estoy un poco de acuerdo contigo, creo que el tráiler no está bien hecho del todo, porque creo que no es lo suficientemente atractivo para que después de verlo digas, ay, pues me apetece ver la peli. No, creo que no. Pero yo sí que tengo que darle un punto a favor, aparte de que Ale de la Iglesia me encanta todo lo que hace Ale de la Iglesia, entonces yo seguramente vaya a verla. A mí lo que más me ha gustado del tráiler es la estética de Venecia, ¿no? Esta cosa de los bailes de máscara, los disfraces venecianos, ay, a mí todo ese rollo, los disfraces de carnaval de Venecia que me muero y que me encantan. Entonces, por estética creo que sí, que me convence. Por tema y por desarrollo del argumento o de lo que parece que va a ser y tal, quizá no me convence tanto. De hecho, lo único que sé de Veneciafrenia es una... porque la peli se estrenó en Sitges, y entonces uno de los críticos de Sensacine, que se llama Alejandro Calvo, hizo como un comentario después del estreno en Sitges, ¿no? Pues hizo como un comentario y sí que comentó un poco que la peli no era tan guay como todo el mundo se esperaba. Entonces yo creo que la veré, porque es de Ale de la Iglesia... Pero si ya este señor dice que no la ha convencido mucho, y yo suelo estar de acuerdo con lo que dice este señor, creo que a mí tampoco me va a convencer mucho. No lo sé, ya veré. Yo estoy un poco contigo, porque yo, claro, miro de qué va la trama y digo, no me puedo creer que hayan hecho una película de esto. O sea, me parece muy Alex de la Iglesia. Y digo, vale, quiero verla. Y sobre todo porque yo nunca había estado en Venecia hasta el verano pasado. El fin de pasado. Ojalá, ojalá. Y me acuerdo que además era, pues todavía había mucho del tema del COVID y uh-huh. no había casi nadie. Me decía todo el mundo, qué guay. Tienes la suerte de estar claro. en este puente y poder ver las vistas sin que haya, que esto no pasa nunca. Bueno, claro. aún así, el hate que yo recibí por la calle. Sí, en serio. O sea, yo iba con un grupo de niños. Yo, porque estaba llevando a turistas. Ajá. Y, pero éramos un grupo que yo llevaba a gente hasta a 60, 70 personas, y éramos un grupo de 20. Que no éramos muchos. Que erais tantos. Pero claro, las calles son muy estrechas. Y ya no es eso, es que yo notaba que están completamente hartos del tema. Y me acuerdo que decía, no me puedo creer que me estén llamando la atención por esto. Claro. Impresionante. O sea, que sí que lo veo algo como, o sea, real. Sí, yo sí que lo había escuchado todo esto, ¿no? De también pasó aquí en Barcelona hace unos años y tal. Pero claro, no me imaginaba que realmente fuera tan así, ¿no? Qué fuerte. Sí, completamente. Pues nada, pues a ver, vamos a hacer un recap así rápido. ¿El tráiler más votado para vosotros? A ver. Cámara Café. Sin duda alguna. Sí, Cámara Café es el más épico, sin ninguna duda. Sí, sí, sí, yo también. Vale, pues yo creo que también se va a llevar cuatro. Aquí estamos votando tráiler también. Sí. Yo creo que sí, el de Cámara Café es el más redondo, sí. Desde luego. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Gala, muchísimas gracias por haber venido con nosotras. No, gracias a vosotras, vamos, ha sido un placer, me lo he pasado genial. Igualmente, y así cuando tengamos alguna otra charla de cine, más que invitada a venirte a comentar con nosotras. Hombre, eso por supuestísimo, cuando queráis, cuando... El año que viene para los Oscars. Perfecto. No, incluso antes, lo que queráis. Antes. Cualquier tema de cine o de series o de que queráis sacar, yo me vengo aquí y me echo la tarde con vosotras más a gusto, un arbusto. Perfecto. Perfecto, pues un placer haberte tenido por aquí y te seguimos la pista de cerca. Muchas gracias, chicas. Bueno, y como hemos dicho al principio del programa, no os vayáis porque os vamos a dejar el audio de, bueno, el single de Sobre mi gata. Calor del colapso. Ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar. Esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia, diluye un día, bebé. Qué efímero que es morir en un apocalipsis suave. Solo queda más vivir valiente. Sombras de industria y humo, buscando en el paisaje recuerdos de lo que fue salvaje. Y olas rompen en el mar, inundan de arena y sal las playas de la distancia de una gran ciudad mortal. Solo quedaba vivir valiente.